Nos acercamos a el Día del Petaquero, una de las jornadas más simbólicas, sin duda, en torno a nuestra localidad, más singulares, que marcan lo que es propiamente de Ubrique, su sector marroquinero. El lunes en concreto, bueno, pues tiene lugar esa festividad. También es cierto que bueno, pues suele ser el fin de semana estos días que aprovechamos en general para tener unos días libres, incluso viajar fuera de Ubrique, así que las actividades realmente en torno al propio Día del Petaquero se suelen celebrar en días previos o sobre todo posteriores a ese Día del Petaquero. Les vamos a hablar de eso mismo, porque además este año se va a retomar el homenaje que se impulsa desde el Museo de la Piel cada año en colaboración con el Ayuntamiento de Ubrique, que ha tenido ese paréntesis que todos conocemos por motivos obvios de la pandemia, igual que con otra serie de actividades, y que va a regresar, eso sí, con un carácter muy especial, distinto al de otros años, pero todos los detalles nos los va a ofrecer Maribel Lobato, como saben, técnica e impulsora del proyecto del Museo de la Piel, de la exposición Manos y Magia en la Piel, que ya nos acompaña desde el convento de Capuchinos. Maribel, bienvenida, buenos días. Buenos días. Bueno, pues se acerca, ya decimos, una fecha muy especial para todos los ubriqueños y ubriqueñas, ese Día del Petaquero, que tiene su carácter festivo, pero que también se le intenta dotar de contenidos y de ensalce sobre las figuras que tienen que ver con el sector marroquinero y que nos lo han dado todo en el caso de Ubrique y muestran también nuestro futuro. Decíamos, Maribel, que va a haber actividad que de nuevo se impulsará, homenaje, aunque distinto, especial en esta ocasión, ¿no? Pues la verdad es que sí, se acordó de hacerlo de una manera especial este año, ya que hemos estado años en stand-by, sin poderlo hacer por lo que tú acabas de decir, por lo de la pandemia. Pues este año tuvimos la idea de hacerlo de la manera, una manera especial, dando un reconocimiento a todos los empresarios de Ubrique y a su relevo generacional, porque hay muchísimos empresarios de Ubrique que están sus hijos ya en la brecha. Entonces también es un buen reconocimiento, aunque el reconocimiento, siempre quiero que quede claro, que el reconocimiento de Ubrique y de sus trabajadores y de todo el gremio de la piel se sientan alabados con ese día, porque la verdad es que todos tienen su mérito. Lo mismo los empresarios que los trabajadores, que los viajantes, en fin, todo el gremio, porque unos sin otros no andan. Entonces, este año pues vamos a hacer esa cosa especial aprovechando ese evento que se va a hacer en Ubrique, en todo el casco antiguo, y va a ser una cosa como muy emotiva. Así que este año nos vamos a desplazar a la puerta del ayuntamiento y allí se hará este homenaje extensivo a todos esos empresarios que tienen su relevo generacional. Y hablando de empresarios, hoy es un día triste para Ubrique. Hoy tenemos de cuerpo presente a nuestro queridísimo Fernando Domínguez, que también es uno de los que su hija pues sigue en el relevo generacional. Y quiero desde aquí hacer un llamamiento a la gente de Ubrique por su muerte y también pues darle el pésame a su familia, que hoy es un día triste en Ubrique, sobre todo para ellos, para su familia. Así que dicho esto, pues seguimos con tu entrevista. Sí, sí, Maribel, lo sumamos, por supuesto, a esas condolencias para toda su familia. Fernando Domínguez, que además fue presidente, ¿no?, de los empresarios ubriqueños, de la Asociación de Empresarios en su momento, y un empresario, por supuesto, muy destacado, que precisamente, bueno, pues también es un ejemplo de esas empresas familiares y bueno, pues de cómo se pasa el testigo a sus hijos, a sus descendientes, a sus hijas, hay ese relevo generacional que es el que queréis destacar y reconocer este año, ¿no? Pues la verdad es que sí. Con Fernando, por desgracia, hemos llegado un poco tarde, pero bueno, también quiero hacer extensivo porque sería uno de los que también estaría como empresario y el relevo de sus hijas. Bueno, pero la vida sigue, continúa, y quiero que quede claro que todo el gremio de la piel de Ubrique se merece un gran homenaje por este pueblo que ha vivido, vive y vivirá por muchos años por estas personas que son tan extraordinariamente trabajando que somos queridos en el mundo entero. Y yo hablo de lo que conozco, porque Manos y Magia en la Piel es un sitio donde viene todo el mundo. Vienen personas que vienen a hacer negocios, vienen personas que vienen buscando hacer cosas en Ubrique, y por aquí pasa todo el mundo. Y no podemos obviar que las manos de Ubrique son unas manos artesanas, unas manos que salen las cosas tan bien hechas, que es querida por el mundo entero. Y eso es gracias a todo el que tiene algo que ver con la piel. Lo que pasa es que, claro, todo el mundo, no se le puede hacer un homenaje a todo el mundo entero, pero que sí que lo sientan como tal, porque se lo merecen cada una de las personas que se ponen a trabajar a horas tempranas del día y terminan algunos muy tarde por la noche. Entonces todo eso ha hecho un engranaje que Ubrique tenga una relevancia importante, que tenga un nombre en el mundo, y eso es gracias pues a todos los que corresponden, desde el que trabaja en la mesa, la maquinista y todas las personas que forman parte de esta familia tan extraordinaria que es Ubrique entero. Por tanto, Maribel, ya decimos, se trata de un homenaje especial, diríamos que para las empresas familiares, ¿no?, que caracterizan a la marroquinería ubriqueña y, por tanto, a las antiguas y nuevas generaciones que están al frente. Pues sí, es razonable también, porque sin empresarios tampoco habría trabajadores y sin trabajadores tampoco habría empresarios. Quiere decir que es lo que estamos hablando, que unos sin otros no hacemos nada. Y Ubrique está demostrando últimamente que hay una unión empresarial junto con los trabajadores, y que Dios quiera que sea así, porque un trabajador contento es como mejor trabaja, y un empresario contento es como más busca trabajo para su empresa. Entonces, es un, como he dicho antes, un engranaje que deberíamos de contemplarlo como algo muy especial, que unos sin otros no somos nada, pero todos juntos somos muy importantes. Entonces, esto es una cosa para hacer hincapié en ello, puesto que tenemos que darnos toda la importancia que tenemos en el lugar que ocupemos, y todos tenemos algo que ver en ello. De todas formas, Maribel, decías, ¿no?, precisaba que, por supuesto, también en este acto especial que se va a hacer, ese homenaje especial este año, igualmente, ¿no?, que se den por aludidos todos los integrantes del sector marroquineros, desempeñen la labor que desempeñen, y que, eso sí, el objetivo es a partir del próximo año retomar, ¿no?, lo que es el homenaje a viajantes, empresarios y petaqueros, ¿no? Efectivamente. Se retomará el año que viene, si nos dejan todas las pandemias y todas las cosas, nos dejan hacerlo. Espero que sí. Vamos a hablar en positivo, que creo que es lo mejor. Y se retomará otra vez pues lo mismo, petaquero, petaquera, maquinista, viajante, en fin, todo el gremio, porque ya estamos hablando de ello, que todos lo merecen, todo el pueblo de Ubrique merece ese homenaje tan extraordinario. Y sobre, digo, ya que estamos haciendo referencia a lo que va a ser ese homenaje, ese acto, estáis, me comentabas, cerrando los flecos, los detalles, si va a ser el jueves o viernes. Recordemos que Lecer Conexión, esas jornadas van a tener lugar en el casco antiguo, con un evento destacado final, por ejemplo, el viernes por la tarde-noche, pero que, bueno, pues se está viendo dónde se encuadraría, ¿no?, en qué horario, pero será o el jueves, o ese jueves, o ese viernes de la próxima semana. Efectivamente. Será el jueves o el viernes, porque, claro, se va a hacer de una manera especial este año, se va a hacer en la puerta del ayuntamiento. Hemos querido sacar también de aquí para que, coincidiendo con ese evento tan extraordinario que se va a hacer en el casco antiguo de Ubrique, que tan bonito es, y se le está dando un valor especial que lo tiene, y es muy bueno que en la puerta del ayuntamiento pues se haga este homenaje como un referente también, como a todo el pueblo, ¿no?, aunque vayan los elegidos, pero como un referente a todo el pueblo, porque el ayuntamiento nos representa a todo el pueblo. Además, nos comentabas que precisamente participabas en una reunión sobre lo que va a ser Leather Connection, O sea, que también estás colaborando en con ese evento en concreto, ¿no? Sí, efectivamente. Yo siempre estoy dispuesta a colaborar con todo mi granito de arena que pueda. Como, por ejemplo, en la gincana última que se ha hecho, también he colaborado en todo lo que he podido, dando información de todo lo que he podido para hacer esa gincana que tanto éxito ha tenido. Eso te iba a decir. Desde una empresa ubriqueña han tenido una idea que yo creo que es bastante extraordinaria y se implicaron casi todos los obreros en hacer esa gincana tan preciosa, que después llegaron a la Plaza de Toro, que yo estaba invitada y los vi llegar. En fin, con un entusiasmo y con una entereza, me alucino de ver cómo las cosas van avanzando y las cosas van poniéndose en un nivel donde todos estamos participando, y eso es algo maravilloso para el pueblo de Ubrique. Pues te iba precisamente a hacer referencia a eso que comentas, ¿no? Porque hablábamos con Manuel María Enríquez, el director ejecutivo, el CEO de Artilaf, y dentro de los detalles que nos ofrecía sobre esa gincana del pasado viernes, hacía referencia a tu colaboración, ¿no? Que habías participado para ese juego, esas preguntas. Bueno, pues habías colaborado estrechamente con ellos y te agradecían, ¿no? Esa colaboración que es continua, ¿no? Con la Fundación Móvil también, con toda entidad, con todo particular también que te lo pide. Pues la verdad es que sí, yo siempre estaba abierta a colaborar en todo, y cuando veo que empresarios, empleados y todos se apoyan una idea, pues aquí estoy yo para echar una mano en lo que se pueda, porque para eso estamos, y las cosas están, sirven para eso, para que ponerlas en común con todos y para que todos nos beneficiemos de eso que se pueda hacer. Así que abierto totalmente, mientras que Dios me dé salud, voy a seguir haciendo pues todo el bien que pueda por todos los demás, porque eso me caracteriza de toda vida, pero que ahora, a mi edad, me hace vivir también más y me hace estar contenta y me hace estar actualizada. Y eso es muy importante también, porque uno no se estanca. Claro que sí, Maribel. Pues si te parece, iremos ofreciendo más detalles ya en cuanto que se vayan cerrando la próxima semana sobre ese homenaje. Pero escuchamos de fondo... creo que ya nuevas visitas, así que, bueno, sobre lo que son los visitantes... Ahí tengo ahora mismo entrando 50 personas que vamos a atender dentro de un poquito. Eso te iba a decir, que sobre las visitas, bueno, pues lo podemos comprobar de fondo cómo continúa esa gran afluencia, ¿no? Pues la verdad es que sí, ahora mismo tenemos 50 personas, a las 12 tenemos otras 50, a las 4 y media de la tarde tenemos otras 50, más los poquitos que vayan llegando poco a poco. Pero son todos viajes concertados desde hace ya muchísimos meses y la agenda va en aumento. Quiere decir que lo que se ha convertido este espacio ha sido una cosa tan divulgativa y tan extraordinaria que todo el mundo quiere venir. Y ya pues van a tener que hacer cola, como yo digo, porque es que resulta que estamos totalmente saturadísimos. ¿Hasta cuándo? Gracias a Dios, que esto era lo que yo pensaba cuando empecé con este proyecto, se está convirtiendo en una realidad. Así que es para estar contentísima, ¿no? Contenta no, más todavía. Y vale. La verdad, yo agradecer a todo el mundo que quiere venir, es porque escuchan a otros, porque han venido antes y quieren volver con más gente, y esto se ha convertido ahora mismo en una de las cosas más visitadas de la Sierra de Cádiz. Tenemos que estar orgullosos. Pero no yo sola, sino todos los que habéis colaborado conmigo, los que me habéis traído herramientas, los que habéis traído sus patacabras, los que han traído una maquinaria, los que hemos tenido que ir por ella, en fin, a todo el pueblo de Ubrique darle las gracias, porque todos tenemos aquí nuestro granito de arena y que esto es un referente para todos los ubriqueños. Así que lo sepáis, todos los que me oís, que esto es el referente ahora mismo de Ubrique hacia el pueblo y hacia todas las personas que han colaborado y han hecho cosas sobre la piel. Así que tenemos aquí nuestro referente y cada día con más visitas. Pues viene muy bien, desde luego, destacarlo, hay que reconocerlo. También, justo ya decimos, cuando va a llegar en los próximos días, ese día del petaquero, ese día grande para el sector marroquinero en nuestra localidad. Maribel, por cierto, ¿hasta dónde llegan las reservas ya, por ejemplo, en este año? Tenemos hasta noviembre ya cogido, noviembre y diciembre. Tenemos ya agenda rellena. Y no tenemos ya enero porque no tenemos agenda de enero. Sí, no, también. Pero ya mismo estamos apuntando gente con los números de teléfono para cuando tengamos la agenda y cogiendo. Quiere decir que esto va, pero que muy avanzado y muy bien. Verdad es que se han unido entre el Ayuntamiento de Ubrique, nuestra gente, tenemos ahora mismo apoyos de gente y lo estamos haciendo, pues mira, parece que bien, cuando todo el mundo quiere venir a vernos. Y ahí además está. Pues es una ventaja muy grande porque vienen gente, se toman su cafelito, comen en la Plaza de Toro, comen en el Ocurri, comen, en fin, se le da vida al pueblo con todo esto. Pues recordemos, exposición, las patacabras jubiladas, estamos viendo como los precisos por el mundo continúan con fotografías que se van publicando y bueno. Efectivamente, ya están hecho el sorteo de las cosas que se han regalado y la verdad la gente muy contenta. Pero quiero hacer un llamamiento especial hoy que ya tú me das la oportunidad. Mira, el otro día tuvimos una visita de unas personas que venían de Argentina y que eran gaditanos y que venían de la zona de la Sierra de Cádiz, fueron allí emigrados y que venían buscando familia Acevedo. Por si alguien me escucha, porque ya hicimos otra colaboración con otra familia de Ubrique, sí, sí, que venían buscando y dimos con ella. Por lo tanto, digo que las familias Acevedo, que se fueron unas familias a Argentina hace muchísimos años y que vienen buscando esa raíz. Que por supuesto yo me he quedado con todos los datos de ellos. Si alguna familia Acevedo tiene conocimiento de esta familia, porque quieren estar en contacto, porque ellos van a venir más veces a España. Ahora mismo están en Madrid, que ya se iban para Argentina mañana, pero ellos pues todos bien me llaman y me dicen, ya yo he dado la voz por ahí en algunos sitios, pero lo hago desde Radio Ubrique, que sé que os escucha mucha gente, y para que la familia Acevedo que pueda tener noticia de que sus familiares que se fueron antepasados a Argentina, que por favor que se pongan en contacto conmigo para facilitarle los números de teléfono de estos señores para que puedan hablar, por lo menos contactar, a ver si hay un punto de unión en alguna de las familias que podamos hacer ese trabajo como ya se ha hecho anteriormente con otra familia de Ubrique y que fue muy exitosa porque han tenido una comunicación bastante importante. A ver si nos pasa igual con esta que nos está pidiendo. Y se trata, Maribel, de personas que son de origen de Ubrique y que partieron para Argentina. De Ubrique, de Alcalá de los Gazules, de varios sitios de la provincia, pero que algunos vinieron a Ubrique, según tienen ellos conocimiento. Y se llaman Acevedo de apellido. Muy bien, pues ahí queda también ese llamamiento. Si se ponen en contacto con nosotros, por supuesto, te pondremos en contacto para que puedan contar con esos datos que nos decías. Pues son historias que rodean, en definitiva, a lo que es ese día a día, ese contacto permanente con muchísimas personas que vienen a visitar el Museo de la Piel. Es increíble ver cómo llegan aquí gente de todas partes del mundo y te traen noticias de todas partes del mundo y te traen muchas historias, muchas cosas. Es una vivencia bastante importante, así que yo soy la primera que me pongo contenta cuando veo a la gente con ese entusiasmo, con esas ganas de venir a buscar a sus familiares. En fin, son motivos muy bonitos y muy muy especiales para vivirlo. Y yo los vivo de una manera especial, la verdad. Un punto de encuentro, sin duda, el Museo de la Piel en ese sentido, en torno al sector marroquinero, por supuesto, pero en definitiva, en torno a las familias que han trabajado para el sector o que, en definitiva, bueno, pues han estado también mucho tiempo aquí en nuestra localidad. Pues nos vamos a quedar, Maribel, en este punto, agradeciéndote, por supuesto, que nos haya acompañado y, si te parece, la próxima semana volvemos ya con todos los detalles sobre ese homenaje que nos has avanzado en el día de hoy, ¿no? Sin problema. En el momento que yo sepa la hora y todo lo demás, yo te lo comunico para que lo hagas participar pueblo de Ubrique, para que estén allí acompañándonos a estas personas para ese homenaje, ¿vale? Muy bien, pues quedamos en eso. Muchísimas gracias, ¿eh? Como siempre, muchas gracias, Maribel. Aquí hay 50 ya esperando. Gracias, un abrazo. Venga, gracias a ustedes. Hasta luego. Buen día.